Jesucristo, a las nubes volaré y en las bodas del Cordero estaré. Se acabarán las amarguras y el dolor, vendrá un remanso de alegría y bendición. Los querubines en torno del Salvador, los redimidos postrados ante el Señor, todos en coro cantaremos a una voz, gloria, aleluya, al Cordero vencedor. Los cielos todos se abrirán y el universo sentirá que habrá pasado, la gente preguntará. Los aleluyas ya no están, el mundo entero llorará, pero en los cielos la fiesta comienza ya. No te vayas a quedar, procura siempre mantenerte en santidad. Las profecías nos anuncian sin cesar que Jesucristo muy pronto regresará. En aquel día las familias gritarán: alguien en casa se ha extraviado, ¿dónde está? Lo buscarán, pero jamás lo encontrarán, porque en los cielos con Jesús gozando están. Los cielos todos se abrirán y el universo sentirá qué habrá pasado, la gente preguntará. Los aleluyas ya no están, el mundo entero llorará, pero en los cielos la fiesta comienza ya. Los cielos todos se abrirán y el universo sentirá qué habrá pasado, la gente preguntará. Los aleluyas ya no están, el mundo entero llorará, pero en los cielos la fiesta comienza ya. Pero en los cielos la fiesta comienza ya.